Hola, mi nombre es Gabriela y soy la esposa de Agustín y soy huichí de Ingeniero Juárez. El viernes a la tarde, a las 4 de la tarde, la policía de Ingeniero Juárez detuvo a Agustín Santillán sin ningún motivo. Simplemente él se fue a escuchar la asamblea que convocaron los hermanos huichí de todas las comunidades de Ingeniero Juárez, que trataba de los problemas que hay en nuestro pueblo, los conflictos con los jóvenes que están en la droga y el alcoholismo. A causa de eso surgen los enfrentamientos de jóvenes de todas las comunidades huichí y criollos. Y no tenemos respuesta de por qué la policía actuó de esa manera violenta con Agustín. Hola, mi nombre es Gabriela y soy la esposa de Agustín y soy huichí de Ingeniero Juárez. El viernes a la tarde, a las 4 de la tarde, la policía de Ingeniero Juárez detuvo a Agustín Santillán sin ningún motivo. Simplemente él se fue a escuchar la asamblea que convocaron los hermanos huichí de todas las comunidades de Ingeniero Juárez, que trataba de los problemas que hay en nuestro pueblo, los conflictos con los jóvenes que están en la droga y el alcoholismo. A causa de eso surgen los enfrentamientos de jóvenes de todas las comunidades huichí y criollos. Y no tenemos respuesta de por qué la policía actuó de esa manera violenta con Agustín. El lunes fue la única vez que vi a Agustín, porque el día siguiente fui a la alcaldía para verlo, pero me dijeron que ya no estaba, que lo trasladaron a Formosa. Desde ayer que no sé nada de él, ni dónde lo tienen.